creo que me enamoré de ti. Esa noche, tus ojos, tus labios, tu cuerpo me cegaron a mí. Mi corazón ardía como en el infierno. Y desde entonces creo que me enamoré de ti. No dejó de latir. Te tengo aquí. ¡Hey!